Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mi querido público? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noches Románticas. Espero y estén excelente. Y bueno, vamos a culminar esta noche de igual manera con gran selección musical. Lo saluda su amigo Juan Manuel Rodríguez. Y bueno, vamos a empezar esta emisión de martes. Antes de ello, quiero pedirles una disculpa, ya que el día de ayer, bueno, nos estuvimos ausentando, pero aquí estamos nuevamente, gracias a Dios. Y bueno, vamos a iniciar esta selección musical con La Jarocha. Así es, estamos hablando de Yuri, la cual nos va a interpretar una gran melodía, un gran éxito de su carrera artística, esta canción que es autoría del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, esta canción que lleva por nombre Detrás de mi ventana. ¿Qué les parece si iniciamos esta emisión de martes? Una emisión más, una emisión de Noches Románticas. Ya me cansé que no me acaricies ni con la mirada, de ser en tu cama una tercera almohada, de ver que el futuro se va haciendo flaco, de saber que la vida no es más que un rato, y sentirme mujer porque lavo los platos. Ya me cansé de decir que te amo y ver que estás dormido, de hacerte una cena especial y ver que te has ido, de ser un ama de casa y nada más, con la diferencia del siempre y el jamás. Sentirme feliz cuando te vas.

llegar al fin. Como una ola sin freno, desbocado y sereno, como quisiste te amé, te di mi fuerza y mi orgullo, por ese gran amor tuyo, lleno de ti lo olvidé. Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos, te di mi amor y mi fe, para que no te faltara calor en la madrugada. Junto a ti me acurruqué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás diste nada, no te importó que llorara, ni preguntaste por qué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada, tu peldaño, tu escalada? ¿Para qué? ¿Para qué? Acabamos de escuchar a José María Napoleón, el cual nos interpretó este popurrí en el cual hace tributo al príncipe de la canción. Hay que recordar que José María Napoleón compuso estos temas para José José. Y bueno, vamos a continuar ahora con estos dos grandes artistas también. Estamos hablando de Alex Syntek y Cristian Castro, el cual nos interpretan una melodía que lleva por nombre Tan Cerquita. Esta canción que nos habla de que a veces podemos llegar a confundir el amor con la amistad o viceversa. Así es, a veces el amor lo podemos tener en un lado de nosotros y no nos damos cuenta por estar distraídos en otra persona. Así es, de esto nos habla esta melodía. Y bueno, un dato interesante de este tema, les recomiendo que miren el video, ya que el video fue grabado aquí en Torreón, Coahuila. Tiene varias locaciones, tales como la Plaza Mayor, el Teatro Isauro Martínez y algunas tomas desde el Cristo de las Noas. Y bueno, espero y disfruten esta melodía y continuamos con más aquí en Noches Románticas. Amiga, qué tonto fui, que nunca vi

vuelo. Y bueno, vamos a volar con esta canción y vamos a imaginar todo lo que nos menciona Ricardo Arjona. Continuamos con más aquí en Noches Románticas. Ella camina y pasa, yo me detengo y veo. Ella en zapatos negros, yo en mis gafas de miope. Perfil perfecto, aerodinámico, cortando el aire en cada paso. Bendito sea el milagro que hoy nos hace coincidir. Tartamudea la acera con tus tacos de aguja al caminar. ¿Cómo has podido ir y venir por tantos años sin mí? Vuelo al vuelo detrás del huracán que hay en tu pelo. Coincidir es guerra y no consuelo. Ella camina y pasa, yo me incorporo. Ella no me conoce, yo me enamoro. Pretérito plus cuán perfecto de ser infiel con el futuro. Despacio tras de ti me entrego a la persecución de las huellas que dejas, de lo que quieras darme en consignación. ¿Cómo he podido ir y venir por tantos años? Vuelo detrás del huracán que hay en tu pelo. Vuelo al vuelo. Si coincidir es guerra y no consuelo. Se paró el reloj cuando te vi pasar. Yo no sé si esto está bien o mal. Yo no sé qué va a pasar. Tan solo vuelo al vuelo detrás del huracán que hay en tu pelo. Vuelo al vuelo. Si coincidir es guerra y no consuelo. Continuamos en Noches Románticas. Se puede intentar hacer canciones, el hombre ha hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude. Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré.

yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Acabamos de escuchar esta gran melodía, Candilejas, esta canción que fue compuesta por el gran mimo Charles Chaplin. Esta canción, que bueno, fue creada para una obra de teatro con el mismo nombre, Candilejas, y bueno, ha sido traducida en varios idiomas, entre ellos el español. También obviamente ha sido interpretada por grandes artistas como José José, Roberto Carlos y José Augusto, en quien la acabamos de escuchar. Sin duda alguna, una excelente melodía. Y bueno, vamos a seguir con las complacencias. Esto es para mi estimado Francisco Hernández, que nos está escuchando desde Francisco y Madero. Mi estimado Francisco, tú solicitaste esta melodía de Franco De Vita, esto que lleva por nombre Mira Más Allá. Y bueno, ¿qué te parece si la disfrutamos y tú también disfruta esta melodía y continuamos con más aquí en Noches Románticas? Mira más allá de lo que ves, no dejes de escuchar tu corazón. Más allá de lo que tus manos pueden, seguro me encontrarás y verás. Mira un poco más allá, que el mundo no termina donde, allí donde tus ojos pueden ver, que lo bueno va detrás. Detrás de la piel se va lo que a simple vista no se ve. Quédate que mis palabras te puedan tocar. Hazme algún sitio, hazme un lugar, que el amor se hace esperar. Bye. Continuamos en Noches Románticas. Un mundo, nuestra casa chica, el tiempo no importa porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos para inventar, a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más, para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. Para amarnos más. La eternidad, dos soledades, un imán perfecto, casi el egoísmo, solo para amarnos más, para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día. Basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. Nos estuvo acompañando Manuel Mijares con esta canción que llevó por nombre Para Amarnos Más. Y hablando de acompañarnos, el día sábado nos estuvo acompañando aquí en Torreón, Coahuila, Manuel Mijares, en un recinto de aquí de la ciudad, con un gran concierto sinfónico. Vaya que toda la gente que estuvo presente ahí se deleitó con sus grandes canciones. Y bueno, vamos a continuar ahora con Rey, con esta canción que nos habla acerca de creer en el amor. A veces tenemos grandes decepciones acerca de ello, que ya no creemos en él. Pero créanme que al momento de escuchar esta melodía, vamos a volver a tener la esperanza y volver a creer en el amor. Siempre hay que tener la esperanza puesta en que el amor algún día nos va a llegar. No todo lo malo que nos ha pasado quiere decir que así nos va a ir siempre. Nunca hay que perder la esperanza y siempre, siempre hay que tener esa velita encendida de que algún día llegará el amor de nuestras vidas. Vamos a escuchar a Rey con esta canción que dice Creo en ti. Continuamos con más aquí en Noches Románticas. Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé,

estaré si la ves. Y es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de martes. Gracias por estarnos acompañando. Y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana sin falta en punto de las 11 de la noche. Los estuvo acompañando en los micrófonos su amigo y servidor Juan Manuel Rodríguez. Y bueno, los voy a dejar con esta canción de Los Babies y José Manuel Zamacona. Esto que lleva por nombre Amor Traicionero. Antes de ir con esa melodía, me voy a despedir con esta frase que dice así: la sonrisa es mía, pero el motivo eres tú. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Estás contenta, acabaste con mi vida. Mentiste al decir que me querías. Juraste que el amor que tú me dabas era sincero y yo en ti creía. Acabaste con mi vida. Mentiste al decir que me querías. Juraste que el amor que tú me dabas era sincero y yo en ti creía. Solo recuerdo quedaron en mi vida.